lo que siento, yo canto con amor. A veces canto sentimientos que llevo en mi corazón. A veces canto sentimientos que llevo en mi corazón. Nadie sabe mi pena, solo mi corazón. Nadie sabe mi pena, solo mi corazón. Solamente que se queja, es el que tiene dolor. Solamente que se queja, es el que tiene dolor. A mi Diosito Santo pido su bendición. A mi Diosito Santo pido tu bendición, pa' que me libre de llanto, amargura y decepción. Pa' que me libre de llanto, amargura y decepción.